Hola, ¿cómo están? Muy Muy bien. bien, ¿nos escuchás bien? Sí, les escucho bien. Bueno, queríamos conversar un poquito con vos acerca de esta iniciativa, formás parte de este movimiento federal de la danza. ¿En qué consta o qué significa esta ley que va a ser debatida en el Congreso para los bailarines, las bailarinas, les bailarines? Bueno, lo más importante es que se plantea la necesidad de crear un Instituto Nacional de Danza, así como existe el Instituto Nacional de Teatro, que contenga y que regule la actividad. Es muy importante y este instituto tendría la función de fomentar la actividad, dándole apoyo financiero, generando circuitos de exposición y de difusión de nuestro arte, generando espacios de formación y todo lo relacionado a ese marco de regulación de la actividad de la danza. Bien, hoy los bailarines se están claramente en desventaja con artistas de otras disciplinas. Digo, los músicos tienen el INAMU, un organismo que se ha movido mucho en los últimos años, que garantiza capacitaciones, posibilidades de grabar, puntos de encuentro para los artistas de distintas provincias, y los bailarines, coreógrafos, la gente de la danza no tiene hoy esa posibilidad o esa fuente de financiamiento o esa fuente de capacitación permanente como lo es el INAMU, por ejemplo, o el INT en el caso de la gente del teatro. Claro, sí. Nosotros tenemos mucho que aprender de las otras artes que ya se han organizado, que tienen mucho más tiempo de estar organizadas. De hecho, estamos en contacto con ellos y bueno, apuntamos a poder generar lo mismo y tenemos esta particularidad de que el movimiento es federal, de que queremos descentralizar. Toda esta cuestión que siempre queda en la capital federal y poder llegar a todo el interior del país, por eso estamos haciendo un registro. De hecho, todos están invitados a registrarse, quienes pertenecen al sector de la danza, claro. Es muy importante, así cuando nosotros hacemos este tipo de peticiones o llevamos estos proyectos, podemos decir, somos tanta cantidad de gente, no somos una pequeña minoría, no somos tres personas que queremos algo para nosotros, sino que somos un sector completo, que tenemos esta problemática y necesitamos una respuesta. Bien. ¿Vos sos pampeana, Camila? Sí, yo soy pampeana, soy de Santa Rosa. Sin embargo, para poder formarme y ejercer mi profesión, tuve que irme a Buenos Aires, por este tema que te decía de que en el interior de las provincias hay todavía menos oportunidades para poder vivir de este arte, que es lo que queremos modificar, ¿no? Bien. ¿Es muy difícil vivir de la danza? Digo, uno piensa en clases, pero para alguien que le gusta bailar, que es bailarín o bailarina, le gusta, ¿puede vivir de la danza? ¿Puede vivir de bailar? Yo quisiera poder responderte que sí, pero es básicamente imposible. Acá, hoy por hoy, por ejemplo, en nuestra provincia, salvo que tengas un estudio privado en el que des clases, salvo que vivas de la docencia de forma privada, es muy difícil que puedas desarrollar la actividad. No hay espacios que no hay elencos estables, por ejemplo, que sean pagos, hay Claro. elencos, pero son tomados como espacios ad honorem o de formación y llega un punto en el que uno se viene formando, invierte en la actividad, cumple todos los roles un poco a la vez, tipo coreógrafo, bailarín, productor, gestor y no hay oportunidades laborales en nuestra provincia, por ejemplo, y en general en todo el país. Bien. Esta iniciativa legislativa fue presentada o contó con el aval de la senadora provincial Norma Durango. Claro, sí. Es una de las impulsoras del proyecto. Claro, sí, el proyecto lo presentamos en conjunto, el Movimiento Federal de Danza, con la senadora Durango, que la verdad estamos muy, muy contentos porque es como que realmente está muy involucrada y nos ha dado bastante seguridad de que va a hacer todo lo posible para que se trate el proyecto, que ya se presentó otros años y siempre terminaba quedando nada, sin tratamiento. Este año pareciera que hay mejores expectativas, estamos muy anhelantes de que suceda. Bien. El objetivo entonces es crear con este proyecto el Instituto Nacional de la Danza. Exactamente, sí. Bien. ¿Qué proyección tenés vos en tu carrera? ¿Te gustaría volver acá a la provincia? ¿Estás pensando por ahí en este proyecto macro que es la creación del instituto con la intención de federalizar el movimiento, de acceder a derechos que deben tener los artistas? Digo, ¿te gustaría regresar aquí a la provincia de La Pampa? ¿Tenés intenciones de quedarte allá? ¿Qué pasa con los pampeanos que estudian danza o que se están formando en danza en la capital federal? ¿Tienen una idea de regresar por ahí a sus lugares de orígenes y poder, quizás, ¿por qué no?, servir también en ese sentido con todo lo que aprendieron? Sí, yo voy a hablar desde mi lugar, pero creo que hablo por muchos. Creo que la mayoría de quienes tuvimos la oportunidad de poder ir a Buenos Aires o a otro lugar a formarnos, tenemos el deseo de poder volver y compartir ese conocimiento que fuimos a buscar por todos aquellos que no pueden, no tienen la posibilidad quizás económica o por la razón que sea. De hacerlo y quedan, no tienen las mismas oportunidades, digamos. Yo sí tengo, digamos, si esto tiene buenos frutos, a mí me encantaría volver, dar capacitaciones, incorporarme, digamos, aportar a todos los movimientos y a todas las expresiones que se pueda, que se den en la región. Pero bueno, hoy por hoy. Solo tengo, digamos, la posibilidad de tener un teatro en el que bailar, ser parte de una compañía, poder ejercer la profesión de bailarín, o bueno, yo me voy a recibir como licenciada en artes escénicas, o sea, de ser compositor, coreógrafo, está solo en Buenos Aires. Es muy difícil trasladarlo, salvo que sea dando clases, es muy difícil trasladarlo acá, pero bueno, es una lucha que estamos llevando adelante. De hecho, hay un colectivo de bailarines, se llama BAP, Bailarinas Autoconvocadas Pampeanas, que se están movilizando para poder generar este espacio dentro del municipio, de la provincia, de un elenco estable que pueda trabajar en la región, ¿no? Bien. Camila, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y por supuesto te deseamos toda la suerte para que este proyecto finalmente encuentre su cauce y pueda salir y pueda crearse definitivamente por todos los objetivos que tienen ustedes el Instituto Nacional de la Danza. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y por el espacio.